los asados, o tener un papá como él, que trabaja con orgullo y que siempre le echa ganas y cantando su corrido estamos contentos con él. Que trabaja con orgullo y que siempre le echa ganas y cantando sus corridos estamos contentos con él. Y para que lo goce, Juan Pérez, DJ Giver, oye lo pelocino, allá en Los Cabos. Y con los dones, y con los dones. ¡Eh, guerrero! Esta cumbia que le canto yo, la tocamos con mucha emoción. Gracias a Dios por tener un papá como él, que trabaja con orgullo y que siempre le echa ganas y cantando sus corridos estamos contentos con él. Que trabaja con orgullo y que siempre le echa ganas y cantando sus corridos estamos contentos.